Esa música de rock nos remonta hacia la ciudad de las Diagonales, donde nos espera Belén Robledo con su columna Puzzle Buenos Aires, para unir las fichas de ese paisaje tan grande, tan complejo que es la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, sus actores políticos. Bel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juani, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien por acá. Para vos y para todos los que están escuchando. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Un poquito fresquito acá, pero esperando la bomba polar, que entiendo que allá ya debe haber llegado. Por ahora hace frío, pero no tanto, y lo que sí que está lloviendo desde anoche. Ahora menos, en una menor intensidad, pero igual sigue lloviendo. Se supone que en un rato ya va a parar. Bueno, mejor así, mala mezcla, frío y lluvia. Y, sí. Y más pensando, ¿no?, en pagar la boleta de gas, pero ese ya es otro tema. Esa es otra cuestión. Así es. Pero bueno, es lo que nos toca. Tal cual. Te escuchaba hace un ratito que vos decías esto de unir las piezas de la política, sí. Y el tema de mencionadas lo de la unidad, sí, en el peronismo. Y la verdad es que quería arrancar diciéndote que no hay ningún tipo de señal de que eso esté sucediendo. No hay sí. ninguna acción de nadie, de ninguno de los actores importantes y no importantes también del peronismo, que dé indicios de que la unidad fuese a ser algo posible. Ayer el gobernador intentó encauzar como sí. el tema y dijo en la conferencia de prensa que brindó ayer por la mañana acá en la gobernación, dijo que todos los sectores están trabajando para eso. Pero la verdad es que no se ve dónde están trabajando para eso, claro. Aunque dijo y reconoció que es algo que se suele alcanzar o lograr el último día en que antes de las sí. fechas importantes. Así que bueno, dejó la puerta abierta a que la unidad sea finalmente una posibilidad. A que baje sobre el Espíritu Santo el último día y una todo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí. Recordamos por ahí, para quien no tenga las fechas presentes, las fechas claves son 9 de julio, que es el cierre de alianzas, y después el 19 de julio, que será el cierre de listas. Uh-huh. Así que esos son los dos momentos clave para definir a ver qué va a pasar. Bueno, claramente no solo con el peronismo, ¿no?, sino con todos los espacios políticos, pero no me quiero meter mucho en eso porque después vas a estar entrevistando a Miguel, sí. y podrá definirte mucho mejor que yo sobre las cuestiones que involucran al radicalismo, sí, o a la oposición. Lo cierto es que también ahora el peronismo tiene mucho en qué pensar, porque el acuerdo del PRO con la Libertad Avanza ya es una realidad, lo dijeron ayer los actores, todavía no sabemos bien en qué condiciones, pero el acuerdo está, después se verá cómo será eso, pero ya es algo que está confirmado. Entonces esto pone también en aprietos al peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque según están señalando algunos encuestadores que están siendo consultados por los intendentes, hoy el peronismo está perdiendo en todas las secciones electorales y muy, muy peleado también en la tercera, que recordamos que es la sección del conurbano, la más populosa, que concentra la mayor cantidad de electores, sí. Que esa es un bastión peronista, claro, histórico. Claro. Bueno, aún ahí, hoy la Libertad de Avanza está superando. No sé si tienen mucho margen para seguir tirando de la soga, pero bueno, los dirigentes quizás lo sabrán mejor que, sí, que yo. Uno pero espera bueno, que lo sí. Cierto es esto. Lo que sí, el gobernador y sus ministros siguen con la misma posición. Por ejemplo, hoy, en una entrevista que dio a la mañana en un medio nacional, Carlos Bianco salió a decir: la oposición a Milei se construye desde la provincia. Y ayer el gobernador dejó en claro cuál va a ser la estrategia para esta campaña. Dijo: el gobierno nacional nos recortó estos fondos, estos programas, no hay obra pública, no construyen escuelas. Y nosotros desde la provincia de Buenos Aires estamos haciendo exactamente lo contrario, no detenemos las obras, construimos escuelas, colaboramos con todos los sectores con los que podamos colaborar. Dejó en claro que la campaña va a ser esa, salir a mostrar cómo el ajuste de Milei afecta fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires y que es el gobierno de la provincia el que está ahí para, como él ya dijo muchas veces, ejercer el rol de escudo y red de contención. Uh-huh. Ahora bien, habrá que ver si esa estrategia convence al resto de Unión por la Patria. Por eso él también pidió respaldar al gobierno provincial, algo que viene haciendo desde hace bastante tiempo y algo que los ministros en cada entrevista y cada oportunidad que tienen lo señalan. Hay que defender la gestión del gobernador. Y ahora el sábado se espera qué es lo que va a decir en el marco del acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro que va a tener lugar acá en La Plata. Ajá. ¿Es acto formal con movilización? Sí. Es un acto en el predio que tiene el gremio UPCN acá en La Plata, donde están convocados los intendentes, los legisladores, gremios y demás organizaciones sociales que están comprendidas dentro de este movimiento kicillofista que fue lanzado en febrero, pero de manera virtual. Uh-huh. Ahora será lanzamiento presencial y formal. Va a haber en la previa, el gobernador va a hablar más o menos a las 2 de la tarde. En la previa, durante toda la mañana, van a estar dispuestas 10 carpas donde serán los ministros y funcionarios más importantes los que van a estar al frente de estas carpas donde se va a hacer debate y puesta en común de diversas temáticas: economía, trabajo, sí, género, juventudes, salud, bueno, entre otras, ¿no? Son 10 en total. Ambiente, justicia y cultura, no va a haber carpas, me imagino. Sí va a haber, sí, pero no van a estar a cargo de los ministros de la Cámpora o del cristinismo. Claro. Van a estar a cargo de otros funcionarios. Así que, bueno, veremos a ver quién es, cómo se decanta ahí, y también ver si hay alguna sorpresa, ¿no? Algún intendente que dé el salto y aparezca ahí. Claro. O algún legislador, quizás, ¿viste? No sabemos. Acá tengo la lista, la encontré, la estaba buscando mientras hablábamos. Sí. Por ejemplo, ambiente va a ser en una de las carpas que implica salud pública y ambiente. Ahí va. Y como estos ministerios están a cargo de Nicolás Kreplak y de Daniel Avilar, ambos de la Cámpora, sí, en este caso, las carpas de Kicillof van a estar a cargo de Daniel Goyán, el diputado nacional. Ajá. Y ex ministro de Salud, y Cecilia Nicolini, que quizás se la acuerden del gobierno de Alberto, era una de las mujeres que estaba a cargo de la gestión de las vacunas y la compra de vacunas, esas cosas. Era la asesora presidencial, si no recuerdo mal. Sí, correcto, correcto. Bueno, ella está, ahora forma parte de la órbita del Ministerio de Bianco. Y después, ajá, ¿cuál otro me decía? Justicia. Justicia, sí. Justicia, bueno, va a estar comprendida en una carpa de Seguridad y Justicia y va a estar a cargo del ministro de Seguridad, Javier Alonso, y de Santiago Pérez Teruel, que es el abogado de la provincia de Buenos Aires, ajá, digamos. Bien. El asesor letrado de la provincia. Te hago una consulta, Abel. Javier Alonso, sí, ¿lo tenemos que contar como un ministro kicillofista? La pregunta viene a cuenta, sí, de que cuando se lo presentó en el cargo, se lo presentó como una continuidad de Bernie, y Bernie, entiendo, uh-huh, que está desde del otro bando, aunque su hermana haya armado para Kicillof en su distrito. Digo, es muy confuso todo, sí, esto. Sí, no. Javier Alonso definitivamente ya lo contamos como full kicillofista. Bien. Podemos decir que rompió el cordón con Bernie y está alineado totalmente con el gobernador. Bien. Bueno, y esto por un lado. Y yo te decía, ¿por qué el tema de la unidad? Porque sí, hace unos días, no me acuerdo si te conté o no, creo que sí, el gobernador mandó un proyecto de ley que es como una mini ley ómnibus, digamos. Un proyecto muy amplio, sí, que implica un montón de puntos y que fundamentalmente tiene que ver con lo económico. Entre los puntos principales destacamos que está el pedido de endeudamiento para pagar deuda que María Eugenia Vidal había tomado durante su etapa de gobernadora. Sí, el que no le aprobaron en diciembre. Claro, exacto. Y una parte de eso será destinado a obras grandes. Y otro de los puntos clave es que incluye para los intendentes un fondo del 8% de la deuda que se vaya a tomar. O sea, no se sabe concretamente el monto, pero de la deuda que se tome, el 8% se va a dividir entre los 135 municipios. Bueno, hasta ahí. Tenemos este proyecto del gobernador que sería como un presupuesto, pero sin las partidas presupuestarias, básicamente, porque implica, tiene un montón de puntos adentro. Ahora bien, ayer la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en un encuentro por un arroyo que tiene que ver, que está acá en la zona del conurbano y que atraviesa distintos municipios. Estuvo en un encuentro con otros intendentes donde, y con el ministro Gabriel Catopodis, o sea, todos kicillofistas menos ella. Y ahí ella aprovechó y fue el corte que sacó a difundir en sus redes, habló de este proyecto de Axel Kicillof y dijo que también debería incluir los fondos necesarios para que se pueda comenzar a hacer obras para poder aliviar alguna de las situaciones de los distritos. Si es que el gobierno nacional no da la garantía para un crédito internacional. ¿Por qué? Porque este arroyo necesita de unas obras muy, muy, muy grandes que necesitan sí o sí financiamiento internacional porque son muy caras. Estas obras lo que permitirían es mitigar el impacto de las inundaciones o por lo menos prevenirlas, porque cuando este arroyo desborda complica a varios municipios, entre ellos Avellaneda, Quilmes, Varela, bueno, Almirante Brown, bueno. Entonces, lo que agrega Mayra es que este proyecto, al pasar por la legislatura bonaerense y avanzar con el tema del endeudamiento, que el gobernador también integre el presupuesto para las obras necesarias para mitigar las inundaciones, ¿no? O sea, metió la cuchara en este tema. Hoy a la tarde se va a tratar este proyecto, se va a poner en debate en la Comisión de Presupuesto del Senado. Y la verdad es que no es la primera que dice algo así, porque hace unas semanas atrás, ¿te acordás cuando yo te conté que el turco Sleiman, el masista Sleiman, había salido con unas declaraciones muy fuertes contra el gobernador? Bueno, él había dicho a Provincia Noticias, no tenemos ningún problema en votarle el presupuesto al gobernador, pero que lo mande, que mande el presupuesto, porque lo que necesitan también son las partidas, ¿no? Entonces ahí tenés a un representante del masismo y a una representante del kirchnerismo puro metiendo la cuchara en este proyecto económico. Yo ayer, la verdad que fue un momento bastante bizarro, pero le pregunté al gobernador si el Ejecutivo estaba dispuesto a ceder algún punto de este proyecto económico o si la idea era que saliera como tal como lo había mandado, porque se acuerdan que en diciembre lo que decía la gobernación era, queremos el paquete completo o que no salga nada. Bueno, pasó así, no salió nada. Bueno, ayer le pregunté y el gobernador no me entendió y me respondió cualquier otra cosa, pero bueno, sí, la verdad que sí, fue un momento El muy bizarro. momento catarsis de Belén aquí en el Ágora. Sí. Pasa, igual, Retomé convengamos, perdón, Bel, que es bastante común que nos pase eso a quienes hacemos periodismo político, que uno pregunta A y le contestan 8. Sí. Igual entiendo que no es que quiso esquivarlo, sino que realmente entendió otra cosa. Pero bueno, no importa. Hoy retomé las consultas con su círculo chico, a ver si efectivamente, si estaba dispuesto a ceder alguno de los puntos o no. Y lo que me decían es que en principio se pretende que salga así como está. Porque se tomaron todos los puntos que tanto oposición como oficialismo habían hecho en diciembre cuando se debatía el presupuesto. Pero si las conversaciones son amenas y hay posibilidades de negociar, estarían dispuestos a ceder algunas cosas, pero me aclaran, no puede ser otro intento de golpe institucional. O sea, el Tranqui. kicillofismo sigue insistiendo con que lo de diciembre fue un intento de golpe. Así que bueno, eso es como un panorama general de cómo están las cosas, ¿no? Unos hablando de golpe institucional, otros queriendo pedir plata y fondos, sacando la carta de es para prevenir inundaciones, que encima Sí. estamos en un momento muy sensible con el tema. Primero, después de la catástrofe que pasó ahí en Bahía Blanca, después Sí. de lo que pasó la semana pasada en los distritos de la zona norte. Estamos en un momento muy sensible con el tema, porque todos estamos muy afectados por lo que puede pasar, porque Así estamos es. viendo que el impacto de las inundaciones ya no reconoce regiones, ¿no? Está Claro. golpeando en lugares en todos lados. Uno no sabe Entonces, dónde un tema va a muy pasar la sensible. próxima vez. Y, ¿cómo? Que uno no sabe dónde o cuándo va a pasar la próxima vez y puede pasar en lugares donde Tal uno no cual. lo espera. Tal cual. Incluso pasó también, solo que por ahí no. Por supuesto, no en la magnitud de lo que sucedió en Bahía Blanca y también en zonas donde es más que nada campo, pero hay mucho campo, Sí. mucha área productiva afectada por la inundación. Sí. Y eso también, si bien claramente no impactó en arrasar viviendas, en la pérdida de vidas, por supuesto, que es lo más importante, pero sí está afectando en la producción y en el ganado y en las cosechas. Entonces, está toda la provincia muy afectada por el impacto de las inundaciones. Es un tema muy sensible y se está sacando a jugar esa carta también. Claro. Entonces, vamos a empezar a escuchar esto bastante más seguido de lo que quisiéramos, lamento decirlo, Sí. porque parece que es un tema demasiado sensible como para hacer chicana política con esto, pero bueno, está pasando, está Sí. pasando. Así que, nada, así estamos, así estamos. Habrá que ver cómo se reacomodan ahora con esto, Sí. con este acuerdo también del PRO y la Libertad Avanza. Claro. Yo de todos modos creo que, digamos, la dificultad o el desafío que tiene el peronismo es más de cara a octubre que a septiembre, digo, a las elecciones nacionales que a las provinciales, donde en alguna medida quizá como estrategia no está tan mal ir separados. El tema es que una cosa es una interna ordenada y otra cosa es una interna desordenada, que además, Claro. si se, digamos, recalienta mucho, quizá termine siendo una fractura expuesta de cara a octubre y eso sería, digamos, una debacle para el peronismo bonaerense. Y por otra Sí, parte, sí, sí, sí. ayer hablando con Alfredo Fischer, intendente de la PRIDA, Sí. no sé si escuchaste que él sí vio la posibilidad de llegar a una unidad, dijo que bueno, que faltaba, que no va a ser difícil, etcétera, etcétera. Pero cuando le pregunté si había charlas a nivel local para llegar a esto, me dijo que no. Con lo Claro. cual, si, digamos, si dependen de que Mayra Mendoza y el Cuervo Larroque se den un abrazo, está difícil. Sí, coincido con vos. Y también otro dirigente de la séptima sección me decía lo mismo que te dijo Fischer, que veía que podría decantar en una unidad y Sí. yo le consultaba, bueno, pero está habiendo declaraciones muy fuertes de ambos bandos. Como por ejemplo la que te hizo a vos el intendente Mosero Sí. hace unos días también, que Sí. fue muy, muy, muy duro. Y lo que me decían es que va a haber que sentarse a dialogar porque hubo mucho tiempo de ninguneo a estos actores tan importantes como por ejemplo Mosero, que es intendente hace muchísimos años, que ha ganado arrasando en casi todas Sí. las elecciones en las que tuvo que enfrentar. Que sigue esta lógica de una imposición de candidatos o de posturas desde el Instituto Patria, y Claro. que eso ya no están dispuestos a seguir aceptándolo. Que la unidad todo bien, pero que sea con algo más consensuado y dialogado, porque el ninguneo, uso las palabras que usaron, ¿no? El ninguneo a dirigentes de esta talla. No, ya no es, ya no hay margen para seguir soportándolo. Claro. Y en el caso de Mosero también hay que recordar que él pierde la interna en 2021 en las legislativas, claro, hace 4 años, Sí. contra una persona de la Cámpora que se llama Flavio Díez, que yo averiguo, y directamente esa lista se armó desde La Plata o desde La Matanza, digo, la armó Facundo Sí. Tignanelli, que uno dice, ¿qué necesidad de, no, de meter uno, dos, tres concejales en un pueblo de la sexta sección? Sí, bueno, eso mismo también me decía esta persona con la que estaba hablando, que me decía, por ejemplo, usando el ejemplo de la séptima, que incluso en Tapalqué, que es un municipio a cargo de Gustavo Coconi, un intendente que forma parte del kicillofismo, también se le impusieron concejales que ni siquiera eran del distrito, y me marcaban, es una persona que cuando fue el conflicto del campo en 2008 por la 125, puso el cuerpo y se puso al frente de esa pelea defendiendo a Cristina. Y después fue totalmente ninguneado y le están queriendo armar en el distrito que ni siquiera conocen. Y Claro. así se replica en un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Entonces, bueno, como que ese factor ya no están dispuestos a seguir sosteniéndolo ni aceptarlo más. Así es. Veremos si finalmente se sostiene esa posición o si terminan cediendo nuevamente. Bel, tengo una consulta para vos, a ver si me podés aclarar este punto que no me queda del todo claro. Si en estas elecciones provinciales el marco de alianzas es provincial o puede ser por secciones, de modo que en algunas secciones haya dos listas, digamos una de Kicillof y una de La Cámpora, por así decirlo, y en otras haya unidad. Vos sabés que yo estoy con la misma duda y no encuentro una respuesta concreta al respecto, porque lo que me decía el otro día es que si se cierra una alianza es a nivel provincial, Claro. pero después tenemos un montón de dirigentes que están armando seccionalmente. Entonces ahí me entró la duda y no me termina de quedar claro, pero prometo consultar con alguien de la justicia electoral Bien. y tratar de traerte la respuesta la semana que viene. Bien, bien, bien, dale, dale. Sí, esa es una duda que surge en varias entrevistas que he hecho, que nadie la tiene del todo claro. No, Y uno no. diría, bueno, que no lo Tal cual. sepamos nosotros que somos periodistas, vaya y pase, pero los que van a armar las listas deberían saberlo. Sí, por eso. Pero prometo ponerme en campaña fuerte para preguntar a alguien y tratar de llegar a una persona lo más arriba posible para tener una respuesta más concreta y certera. Porque yo pensaba, el otro día hablaba, te lo cuento porque lo dijo en una entrevista conmigo que salió publicada en Página 12, hablaba con el intendente de Chivilcoy, Guillermo Brito, sobre este Sí. armado que se está haciendo en la cuarta con radicales díscolos, peronistas díscolos, vecinalistas. Y él me dijo, si armamos un armado seccional para pelear por las bancas en la legislatura, en la lista del Consejo Deliberante, mi partido va a jugar solo, va a ser el partido de Chivilcoy primero. Sí, O sea claro. que él va a poner la lista de Chivilcoy primero para concejales y consejeros. Y de este armado, como sea que se llame, no sé, vecinalismo por la cuarta, qué sé Sí, yo, sí. solo para la seccional. Entonces, eso me dio a entender que está habilitado, porque si ya lo están pensando así, entiendo que se puede. Sí. Pero bueno, no podría asegurarlo. Claro, igual ahí me parece que es un caso diferente porque sería una alianza provincial que está solamente en una sección, eso no tiene Claro. ninguna rareza, y de colgada de esa boleta seccional, uno de, digamos, una línea interna. Una única línea Sí. interna. Distinto sería el caso, Sí, ¿no? sí, De sí. si el peronismo quisiera tener una o dos listas en diferentes secciones que tendría que presentar 2/3 alianzas, ¿no? O habría una de unidad y Claro. luego habría una segunda para quien quiera hacerla interna, que no creo que sea el caso porque no hay una facción dominante, o tendrían que hacer tres, una para la unidad y una para cada bando. Sería realmente una alquimia electoral muy rebuscada. Sí. Sí, un chino, realmente, Sí, un chino. Pero claro. bueno, veremos ahora cómo decanta esto. Voy a tratar de averiguar y si lo logro, la semana que viene te cuento. Bien, y después está la posibilidad de que vuelvan las listas de adhesión, también conocidas como colectoras. Esa quizá podría ser una solución. Sí, eso también. Hay algunos que las consideran como la mejor manera para no terminar en una ruptura total y otros que creen que no es conveniente porque por ahí terminaría beneficiando a la oposición más que al oficialismo. Entonces hay que ver ahí, depende también con quién hables. Sí. Hay tantas versiones como posibilidades. Bien, bien. Y estamos a 6 semanas más o menos del cierre de alianzas. Sí, no, está bastante complicado. Y bueno, ahora en un rato le preguntarás a Miguel, pero voy a estar escuchando atentamente a ver qué señala, porque el radicalismo también lo tiene bastante complejo. ¿Dónde va a terminar el partido? Si se Sí. va a aliar o no con la Libertad Avanza, si irá por otro camino del centro con algunos sectores díscolos. Mañana, bueno, seguramente te lo diga él, pero mañana se reúne el radicalismo acá en La Plata, así que Ajá. quizás de ahí haya alguna definición también. Bien, bien. Bueno, muchas preguntas para hacerle entonces a Miguel Fernández y mucha información la que nos has traído también, Bel, como cada martes. Y se viene lo mejor, ¿no? Esas 6 semanas de acá el cierre de listas, cierre de Sí. alianzas, me parece que le vamos a sacar mucho jugo a la política bonaerense. No, sin duda, sin dudas. Aquí estoy, así que cuando quieran me llaman y acá estoy. Así Seguro. que nada, me quedo escuchando a Miguel, mandarle un saludo que es un buen dirigente. Sí, que cada vez que le escribo está en la ruta. Debe ser el político con Sí, más rutas, obvio, ¿no? obvio. Sí, Sí. así Él es. vive más arriba de un auto que en su casa, me parece. Tal cual, tal cual. Bueno, Bel, te mando un beso grande. Gracias por esta nueva emisión de tu columna. Nos volvemos a hablar el martes que viene. Por favor, un saludo y que estén todos muy bien. Abrazo. Hablamos con Belén Robledo en su columna Puzzle de Buenos Aires con toda la información de la actualidad política bonaerense.